Bueno, han tenido una nueva mesa de la función pública. ¿Cuál han sido, bueno, la propuesta que han recibido? ¿Se ha podido mejorar aquello que había sido un inicio de negociación? Sí, se sigue conversando con el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de la mesa de la función pública. En este caso, la nueva propuesta no difiere demasiado de la segunda propuesta que hizo el Ejecutivo. Seguimos manteniendo el orden de los porcentajes. En este caso, en la segunda reunión se planteó un 3 en octubre, un 3 en noviembre y un 5 en diciembre, y que no eran acumulativos. La nueva propuesta habla de un 5, un 3 y un 3, y que son acumulativos. Pasamos de un 11% a un 11.4%. Pero sigue siendo insuficiente de acuerdo a los planteados desde los sindicatos, donde pretendíamos alcanzar mínimamente el nivel inflacionario proyectado para el mes de diciembre, entre el 40 y el 45%, el 47%, a medida que pasa el tiempo cada vez más es lamentable eso. Pero bueno, tenemos que agarrar o arrancar con algún punto más preciso. En este caso tendrían que por lo menos alcanzar el 20% en esta segunda etapa del año. No lo han sabido alcanzar, no lo han podido hacer. Lo que hemos decidido es salir a recorrer los distintos sectores de la municipalidad para poder tener un contacto más directo con los trabajadores, ver cuáles son las posibilidades o las expectativas que tienen, y muy probablemente podemos avanzar sobre un llamado a asamblea o algún otro tipo de reunión como para poder ya tomar algún tipo de definición, y si ya llegar al día jueves, que es el día que hemos pautado con el Ejecutivo Municipal para hacer una nueva reunión de mesa de la función pública. ¿Hay posibilidades de que este 11.4 crezca un poco más? Digo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo lo ha comunicado oficialmente a la propuesta, y bueno, no se ha mejorado mucho de la propuesta anterior. Sí, nosotros entendemos que existe la posibilidad, por eso seguimos planteándolo en estos términos. Creemos que debería ser una obligación del Ejecutivo mejorar este porcentaje. Nosotros, si no alcanzamos mínimamente el 20%, perdemos todo lo que hemos logrado durante estos últimos años. Eso es lo que no queremos hacer nosotros. Así que, bueno, igual siempre apelamos a la conciencia del Ejecutivo Municipal. Muy probablemente empecemos a solicitar que el Intendente Municipal se haga presente en la Mesa de la Función Pública, como lo ha hecho años anteriores, y que nos ha resultado a los trabajadores municipales, porque hemos podido conversar en primera mano, pero bueno, justamente por eso vamos a hacer la reunión con los trabajadores y de acuerdo a lo que surja, lo plantearíamos en esos términos. ¿Puede existir una condicionante para el intendente que tenga que ver más con lo político que con las finanzas propias del municipio? Sí, exactamente, nosotros lo creemos que es así, por eso también hablamos de justamente que no trabaje sobre un lineamiento nacional o provincial. Claro. La realidad del trabajador municipal es muy distinta, por más que se hablen desde otros ámbitos provinciales o nacionales que se ha adquirido o se ha podido lograr tal o cual porcentaje, cuando se lleva en dinero, a plata de los trabajadores municipales, de acuerdo a los básicos, es muy poco. Entonces, nosotros tenemos otra realidad. La realidad nuestra es que nos tiene que alcanzar para poder ir a la góndola y poder comprar los productos básicos de una canasta familiar. No lo estamos pudiendo hacer. Por eso, justamente, el intendente municipal, en este caso a través de sus funcionarios, lo saben bien a eso. Se lo expresamos una y otra vez cada vez que vamos al ámbito de la mesa de la función pública. Para nosotros, en un porcentaje, solamente es anecdótico. Tenemos que trabajar sobre realmente los resultados de ese porcentaje. Esto es fundamental un poco para que el vecino sepa, porque uno analiza la propuesta que se recibió a nivel provincial y la de ustedes en principio sería mejor, pero claro. la actualidad de ustedes salarial es muy diferente. Sí, por supuesto. Si a esos porcentajes hay que aplicárselos los básicos. Si no, se resulta un cuento muy ficticio, claro. Que se habla de porcentajes y la verdad que muy livianamente. Cuando vamos lo aplicamos a un empleado municipal, que este aumento del sueldo en su categoría máxima, con 30 años de servicio, no llega a 1.000 pesos, entonces, bueno, ahí vemos qué compramos con 1.000 pesos. Esa es la realidad del trabajador municipal y en esos términos lo tiene que entender el intendente municipal también. Muchas gracias. Por favor, que tenga buen día.